los barrios hay hambre, hay soledad y abandono. Las organizaciones comunitarias no son un lujo. Somos quienes brindamos un plato de comida a todas esas familias. Somos el lugar en donde le damos esperanza y tratamos de seguir sosteniendo los sueños de cada pibe y cada piba. Mientras que el Estado Nacional a la libertad, nosotros tenemos pibas y pibes que están en la calle, que salen a trabajar en vez de estar en el colegio para poder traer un plato de comida a sus casas. Así que el Estado Nacional nos hace creer que estamos solos. Y la verdad es que no, no estamos solos. Estamos acá juntos, organizados, unidos por una misma meta, y es que cada pibe y cada piba pueda cumplir su sueño, pueda construirlo, pueda tener esa infancia que se merece. Así que mi ley, no estamos solos, estamos juntos, todo para los pibes y para las pibas. Y agradecerles también a Axel Kicillof, que es quien nos ayuda y nos brinda esa esperanza de seguir acá, por los pibes y por las infancias. Porque más de un pibe y una piba se van a dormir con la panza vacía. Así que, Javier Milei, devolvanos el plato de comida, porque el hambre es un crimen. Hola, un gusto, me presento, soy Iván Enrique de Chicos del Pueblo y primero que todo agradecer a toda la gente que está acá reunida, porque está acá reunida por algo, por una marcha, por una idea. ¿Por qué? Porque piensa que las cosas pueden seguir mejorando y entiende que viva la libertad no significa globalizar las cosas o pensar que las cosas se deben ir al extranjero. Significa tener un plato de comida en tu mesa, significa poder compartir con tu familia y significa poder tener un techo y una casa digna, salir del barrio de la pobreza y de la indigencia que estamos viviendo la mayoría de los argentinos. Gracias a Dios tenemos a todas estas organizaciones preciosas acá presentes que nos están apoyando. Estamos uno a uno, codo a codo. Seguir peleándola. Lamentablemente no es el primer bufarra que tenemos arriba como presidente, no es el primer gobierno. Y bueno, como siempre es ese tema, ¿no? Ese tema, la droga nos vivimos con ella alrededor, pero tenemos que aprender a entender a la gente también, hacernos la pregunta de por qué están llegando a eso, de cuál es su situación, de por qué llegan a eso. Y bueno, tratar más como un ser humano y no como un número a la persona que tenemos al lado. Todos lo sabemos, ¿no? Ni un pibe menos por la droga, con ternura venceremos y somos todos nosotros, ¿no? Somos todos nosotros. Hola, soy Alué. Pertenezco a la organización Los Acogotes. Todos nos preguntamos, ¿por qué estamos acá? Para defender nuestros derechos, los derechos de todos. ¿Cómo puede ser que un nene, un niño se vaya a dormir con la panza vacía mientras que nosotros tenemos uno de los países más ricos? ¿Cómo puede ser que Javier Milei se acueste cerrando todos los centros barriales mientras una familia viene a pedir mercadería y nosotros, con el dolor del mundo, podemos decirle que no? ¿Cómo puede ser eso? Una familia, fue lo que construimos gracias a todo esto, gracias a todos, a todos. Hola, mi nombre es Keila, soy de la organización Chicos del Pueblo y necesitamos que abran más espacios para que nos abracen, para que estén presentes en la etapa de la adolescencia y de la niñez. Necesitamos que dejen de cerrar estos lugares porque son lo más lindo que hay. Somos una comunidad, somos una familia y el gobierno nos promete muchas cosas que por ahí no se cumplen nunca y está cerrando más que progresando con el país. ¿Cómo puede ser? Los pibes merecemos más de estos lugares porque son donde nos brindan todo lo lindo de la vida y nos enseñan a crecer y nos acompañan también en una etapa muy linda. Necesitamos muchísimas cosas de esto. Ya que tenemos que ejercer los derechos y tenemos que representarnos como pibes. Por mantener estos espacios públicos, hacemos política cuando defendemos los derechos de los jóvenes y los acompañamos con amor y empatía. Hacemos política cuando hacemos estas marchas y nos movilizamos en comunidad. También nos preocupamos mucho por la falta de justicia a la que están votando. ¿Se dan cuenta que están votando un gobierno violento que habla sobre libertad y después no cierra los espacios públicos? Quiero agradecer a todos los educadores y a todas las personas que están acá y que siguen movilizando, que siguen estando, acompañándonos en este proceso de revolución política y social. También luchamos porque ya no haya preocupación por cómo nos vestimos o por cómo nos expresamos, porque cada uno se expresa como quiere y no está mal. Es de lo más bien que cada uno sea diferente y sea especial. Estamos acá para defender los mismos derechos y lo que queremos. Hola, soy Naomi, de los Chicos y Chicas del Pueblo, y vengo acá a luchar por los derechos de todos nuestros pibes, nuestras pibas, que parece que... porque venimos acá a luchar por nuestros derechos que parece que no los tenemos porque el gobierno no se da cuenta de que nos falta un plato de comida, de que no somos felices y que en cada barrio hay mucha delincuencia, mucha droga, mucha tristeza. Nuestros chicos se suicidan, se mueren por hambre, soledad, tristeza y el gobierno no se da cuenta de eso. Y yo, como ven, estoy toda sudada, toda enojada, pero porque vengo a luchar por más infancias felices para que mis amigos y mis amigas ni estos chiques tengan tristeza ni tengan miedo de salir a la calle ni nada de eso. Yo vengo a luchar por Hola, yo soy Mito de la organización de Chicos del Pueblo. ¿Cómo están? Yo hablar, sino hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué piensan de Chapa? ¿De quién es Chapa? ¿Queremos volver a Chapa? Bueno, todo esto que hicimos hoy, todo este calor que estamos sufriendo, todo lo que estamos diciendo acá, que dicen mis compañeros, que tiene mucha realidad, lamentablemente, esto lo hacemos para defender nuestros derechos. Esta marcha es necesaria para visibilizar todo lo que nos sacan, todo lo que nos hacen. Entonces, todos tenemos derecho a vacacionar, tenemos derecho a volver a Chapa, que es el lugar donde cada uno de nosotros... ¿Qué pasa? ¿Solo los de Plata pueden vacacionar? El mar es solo para la gente que tiene plata, no, todo lo contrario. Nosotros tenemos que poder ir cuando queramos y a donde queramos a vacacionar. Tenemos el derecho. después... Que chapa de los pies. Después no puede ser que, quiero hablar de vuelta de esto del hambre, no puede ser que en un gobierno donde producimos toneladas de alimentos, sigamos viniendo acá a este balcón a hablar de que el hambre es un crimen. Es una vergüenza ir por los barrios, ver a tantas criaturas chiquitas y no saber si tienen un plato de comida en la mesa. Yo quiero que todos los pibes de mi organización, como la de todos los, de todas las organizaciones que están hoy aquí presentes, que tengan un plato de comida, no solo uno, sino las 4 comidas diarias. Nos corresponden, es un derecho. Así que con eso, gracias, chicos. Garantizar que cada pibe y cada piba coma 4 veces al día. Porque nosotros lo sabemos. Eso pasa porque unos 3 gatos locos acumulan todo. Miremos ahí, prestemos atención y no nos acostumbremos a semejante obscenidad de la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. El hambre es una decisión política. Y para que eso cambie, tenemos entonces que hacer política. No ya la política de cartón, no la política de las fotos, no la política de las promesas. No se trata de izquierdas y de derechas, de individualidades. No se trata de elecciones que le hablan a nadie. Se trata de esta política, la nuestra. La que hacemos cuerpo a cuerpo, la que hacemos en los barrios. La política que sabe cuál es la prioridad, porque la tiene enfrente y porque la vive. La política que persigue e inventa el encuentro y lo común. Ese otro país que queremos existe. Y existe porque existió, porque nos lo dice la historia. Si no, miremos alrededor. Esta República de los Niños expresa justamente ese otro país que queremos. Uno que mire a los pibes y las pibas y una sociedad que los y las abrace. No estamos pidiendo grandes cosas. Más bien, todo lo contrario. Estamos pidiendo comida, estamos pidiendo plata, estamos pidiendo vacaciones, estamos pidiendo amor, estamos pidiendo educación. Estamos pidiendo sencillamente humanidad. Así que compañeros y compañeras, nos toca esto. Nos toca inventar otro presente, uno que dé ganas de vivirlo. Y seguramente va a ser, sin dudas, con más organización, con más respuestas comunitarias. Compañeros, compañeras, no nos vamos a cansar hasta lograrlo. Con ternura venceremos. ¡Vamos, Barú! Buenas tardes, compañeros, compañeras. O mejor dicho, buenas tardes, comunidad organizada. Buenas tardes a la comunidad que se organiza todos los días para hacerle frente al hambre y a la injusticia. A los que se organizan para hacerle frente a la desigualdad. Pasan los años y quizás algo que nos queda de la experiencia y de la historia es que este movimiento, el de las organizaciones de los chicos del pueblo, con más de 40 años de historia, sigue reclamando lo mismo. Y eso demuestra que nuestras demandas y nuestros reclamos no son capricho de unos pocos, sino que son las demandas y el reclamo de un colectivo que siente, que padece y que constantemente se ve atravesado por estas injusticias. Hoy estamos acá y nuevamente, como decían mis compañeros y compañeras, tenemos que volver a pedir y volver a denunciar de que esto que estamos viviendo es una verdadera masacre social. El hambre es un crimen, sí, pero también es un crimen lo que estamos viviendo en nuestras comunidades. Es un crimen lo que vemos frente al avance del narcotráfico. Es un crimen lo que estamos viviendo con la cantidad de problemas sociales que no encuentran respuestas. Y frente a eso, una comunidad que se organiza y abre puertas y no se cansa y no afloja. Esta es la banda que no afloja y por sobre todas las cosas que siente, que abrace, que con presencia brinda una respuesta. Hoy no estamos acá para venir a pedirle a nadie ni a rogar nada. Venimos a exigir un derecho, nos venimos a reconocer como un actor político que reclama y que hace porque entiende a la militancia como un verbo, jamás como un sustantivo. Esta organización política viene a reclamar su lugar, viene a poner el eje y viene a poner en discusión lo que necesitan los pibes y las pibas de nuestro barrio. Venimos a decir una vez más que con estas organizaciones vamos a seguir luchando, ninguna casa va a cerrar sus puertas, es más, vamos a seguir abriendo más, vamos a seguir dando discusiones, pero necesitamos compromiso. Y les quiero pedir, compañeros, que no aflojen, porque la fuerza de ustedes es la fuerza del conjunto colectivo. La fuerza de ustedes es la fuerza con la que nos levantamos todos los días para abrir las puertas, para abrir un taller, para hacer la olla y para, sobre todo, abrir un lugar donde encontrarnos y donde poder sentir que estamos juntos. No me quiero ir sin traer a presente de que hoy hay pibes y pibas que no están acá, que están a cientos de kilómetros. Cientos de pibes que se encuentran institucionalizados en los institutos de menores, que hoy tendrían que estar acá, acompañándonos y reclamando con nosotros. Pero en nombre de medidas de abrigo y de protección, los desvinculan, los llevan a cientos de kilómetros de sus lugares de orígenes y hoy no están acá. Los pibes tienen que vivir sus infancias y para eso estamos, para defenderla. No aflojemos, compañeros, sigamos luchando hasta que todo sea como lo soñamos, en ternura y en comunidad, para hacerle frente a lo que sea, compañeros. A no aflojar, a no bajar los brazos y a seguir adelante, porque eso es lo que la patria nos está demandando. Muchas gracias.